bastante. Háblame a ver si está bien. Bueno, Leonor, coméntenos primero cuál fue su aporte al libro que están presentando hoy. Bueno, colaboro con las compañeras desde hace décadas y fui invitada a participar de las jornadas abolicionistas del 2015 en Santa Fe. Y bueno, y ahí coordinamos mesas y obviamente el aporte fue plantear, tal vez por primera vez, que prevenir la prostitución es prevenir las violencias. Y sigo en ese camino, el camino de la prevención. Durante, desde ese momento hasta ahora, ¿considera usted que había un crecimiento en entender ese concepto? No, yo utilizo las dos P, soy paciente y perseverante, porque cuando hablo de prevenir, todo el mundo piensa en prevenir alguna infección de transmisión sexual o alguna enfermedad física, y la prostitución no solamente abarca daños físicos, que los hay y gravísimos, sino también daños subjetivos, daños comunitarios, daños vinculares. Y daños políticos incluso, porque el compromiso de algunas personalidades con este problema social gravísimo que es la existencia de la institución prostibularia, existe y está expandida en varios países, no solamente en el nuestro. ¿Conoce la, seguramente está al tanto la situación en la provincia donde hay un poco esto que decía usted? Se apoyan muchas causas, pero al mismo tiempo se mantiene a funcionarios que están imputados, sí, están con causa. Así es, no solamente en la provincia de ustedes, en otras provincias ocurre lo mismo. Ayer veíamos el tema del clan Ale en Tucumán, un desastre. Pero el problema, me parece, el problema mayor es que estas personalidades políticas tienen un sustento social, porque si no, no podrían manifestar disparates como eso de estas expresiones espirituales que supuestamente se producirían en prostíbulos, que algunos consideramos como un lugar de excepción, porque en un prostíbulo todas las reglas de civilidad, de sociabilidad se rompen y ahí únicamente el manda el que paga. Entonces, bueno, hay que tener mucha paciencia y a investigar, porque mucha gente habla de prostitución como que fuera algo que naturalmente debiéramos conocer. Pero la complejidad es enorme y afecta a todo el planeta, no es solamente Argentina. Y sí, el caso de Andrea López es emblemático para todos quienes trabajamos para enfrentar a la institución prostibularia. ¿Un cambio de gobierno a nivel nacional va a afectar o ya afectó lo que son las políticas en este tema? Bueno, estamos en problemas porque teníamos el apoyo, digamos, de que en los últimos años se habían desarrollado políticas públicas que enfrentaban abiertamente a la institución prostibularia. Por ejemplo, con esa promoción de la columna 59 de Clarín, que ahora ya no es 59, pero es 47. Entonces ya no se dice algo que aluda a la prostitución, solamente señora. Pero si vos lees la columna 47, vas a ver que esta señora se multiplica, también al final aparece algún señor, pero quiero decir que esto continúa por otros medios. Hasta hace dos años Clarín había dejado de lado 5 denuncias y no había pagado todas las multas que se le habían instituido. Es decir, hay medios que están promocionando, pero no solamente medios, también hay organizaciones internacionales que están subvencionando todo lo que tenga que ver con la promoción de la prostitución. Yo planteo que hay dos posiciones ético-políticas frente a la prostitución. Una es la promoción de la prostitución y otra es la prevención de la prostitución. Obviamente que estamos enfrentados porque nosotros tenemos pruebas fehacientes de los daños excepcionales y estragantes que producen las personas prostituidas el haber sido prostituida o el seguir siendo prostituida. Entonces, bueno, hay que seguir porque esto es muy extenso, es universal, es tradicional. Yo siempre digo, me paro en una esquina y empiezo a cuestionar al fútbol. Y obviamente me van a llover piedras, sillas, cualquier cosa. Y si me paro en la esquina y empiezo a plantear que estoy en contra de la prostitución, va a ocurrir lo mismo, porque la prostitución es una institución muy popular. Esto hay que aceptarlo. Hay que tener la paciencia de ir desmontando todos los mitos que se han desarrollado a través de la historia en relación a la prostitución. Esta cosa de la necesidad de los varones, un disparate de aquí a la China. Esta cosa de que a las mujeres les gusta, otro disparate enorme. Porque ellas eligen. Bueno, hay montones de mitos. Incluso en el libro hay uno de los autores que refiere un listado de mitos en los cuales se asienta la institución prostibularia. O sea que hay que seguir. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a usted. Leonor.